oye, dime qué haces solo ahí. Te estamos esperando aquí. Secretarias, uñas largas, un charro con bufanda, carpintero, chavas, cueros y hasta el mimo del crucero. Dos toreros en pecero, artistas, taxistas, doctores, sonideros y una dama con su perro. Solo faltas tú. Profesores, hay rockeros, locochones, los gordos, los flacos, los viejos, los chavos, moneros, pintores, chamacos a montones. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Dentistas, veladores, prendidos, rapeadores, dietistas, magos, rolleros, inventores, musculosas en playera y un bombero sin manguera. Solo faltas tú. Sentidos en